acompañándolos ahora en Radio Kermés. Felices de estar en Radio Kermés. Bueno, decíamos en los títulos que queríamos hablar, o vamos a hablar con un intendente, lo hacemos básicamente todos los programas, para bueno conocer un poco la realidad de los distintos pueblos, lo que está atravesando la gente de los distintos pueblos de la provincia de La Pampa, y para hablar también de política en general, de todos los temas que tienen que ver con la política. Lo saludamos al intendente de Alpachiri, Iván Fur, intendente de Extracción Radical, que gentilmente nos está atendiendo. Iván, buen día. Luis Talone y Luis Lardone, te saludamos de Radio Textual. Hola, buen día a los dos, Luis, y a toda la audiencia de Radio Kermés. Bueno, gracias por atendernos, Iván. No, gracias a usted por el llamado. En principio, te queremos preguntar, ¿cómo está Alpachiri? ¿Cuál es la situación en el pueblo? Nos interesa charlar con los intendentes para que nos cuenten la realidad que están atravesando, ¿no? En este contexto económico complicadísimo. Sí, sabemos que el contexto económico no es el mejor. Por supuesto que nos gustaría estar mucho mejor de lo que estamos, y hay gente que por ahí no la está pasando bien, otros no la están pasando tan bien. Sabemos que todos tuvimos que achicar, porque la realidad es que cuando llega hay que pagar el alquiler, cuando hay que pagar los servicios y demás, cada vez lo que queda a fin de mes es menos, y lo que uno puede, por ahí quizás algún gustito que uno antes se podía dar, y se lo están privando, y incluso hasta en el tema de la comida, ¿no? Porque quizá antes se podía comer asado todos los fines de semana, y tal vez ahora sea asado una vez al mes, o quizá ninguno. Claro. Entonces, bueno, creo que estamos todos en una situación media no la deseada. ¿Y tienen problemas de desempleo en la localidad, Iván? Hay gente que, o sea, desempleo no hay mucho, se busca gente más que nada para trabajar en el campo, y a veces no se consigue. El tema de oficios también, hay mucha necesidad de quienes estudian algún oficio, no sé, de gasista, de plomero y demás, que electricista, que si bien hay algunos, pero por ahí no es suficiente con la demanda que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí hay necesidad de algunos empleos puntuales. Sí, por supuesto que tengo pedido casi a diario de gente que quiere trabajar en la municipalidad, pero es también más que nada por el hecho de la seguridad, ¿no? Que saben que si van a entrar a trabajar en la municipalidad van a estar con todos los aportes, van a tener, claro, las cargas sociales, la obra social y demás, y la seguridad de que a fin de mes van a estar cobrando su sueldo. Claro. Te pregunto, en la semana hubo, vos firmaste también un documento en apoyo, en respaldo al Estado presente y a las políticas que está llevando adelante el gobierno provincial a través de Sergio Cilioto. ¿Lo firmaste convencido de que es el camino, que es obviamente el contrario al que está tomando el gobierno nacional, donde está hablando de destruir el Estado, recortar todo, sacar todo? Recién hablábamos con Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, que es el sector más golpeado por el ajuste, el de los jubilados. Todos están encolumnados detrás de ese Estado presente en la provincia de La Pampa, los intendentes. Sí, por supuesto, creo que no hay ninguna duda de que si no habría un Estado presente, hoy muchas familias no tendrían su hogar. Nosotros, si bien acá a Cloacas tenemos pocas cuadras, pero muchas ciudades no podrían contar con el sistema de cloaca, no se podría contar con alguna red de gas. Nosotros ahora en estos próximos meses estamos haciendo dos redes de energía de baja tensión, que si bien lo terminan pagando los frentistas porque es por contribución de mejora, pero sin el acompañamiento del Estado, o sea, quizás no hubiese sido posible, porque ya hace más de 6, 7 años que están tratando de tener energía y nunca lo pudieron concretar. Entonces creo que el acompañamiento del Estado es fundamental. Esto es el anuncio del parque automotor, de este crédito que le da a los municipios del señor gobernador, es sumamente importante para nosotros. Es un pedido que veníamos haciendo ya hace tiempo de poder ir renovando el parque automotor, porque la verdad que con la coparticipación nos alcanza para pagar sueldos y sobra un poquito, y hasta que juntamos el dinero para poder comprar alguna máquina, se pierde valor y nunca llegamos, ¿no? Entonces la única manera posible nos parecía que era a través de un leasing, y bueno, ahí se estaba tratando de hacer un convenio con el Banco Provincia, que creo que no se llegó, pero bueno, esta oportunidad que nos da de volcar 12 mil millones de pesos para los municipios para renovar el parque automotor es sumamente importante. Iván, y eso habla de un estado presente. Y en esta experiencia que vos llevás en el municipio, ¿cuál es la principal demanda, entendés, no sé, vivienda, o hay alguna otra cuestión que vos digas para el Pachiri? ¿Cuál es la principal demanda que tenés más allá de, bueno, de lo que comentabas con relación al empleo y demás? Acá la principal demanda es la vivienda. Hoy está difícil conseguir un alquiler en Alpachiri, es difícil. Ahora se están construyendo 20 viviendas del Plan Mi Casa 3, que ya va más del 95% de la obra. Y bueno, esperemos que cuando se empiecen a habitar esas 20 viviendas, baje un poco lo que es la demanda habitacional, uh-huh, y los alquileres alcancen para todos, ¿no? Porque hay algunos que la verdad que no se pueden ir, de algunas viviendas que no están en buenas condiciones para habitarlas, pero no se pueden ir porque no consiguen otro. Y con esas 20 viviendas, ¿entendés que se podría resolver? ¿Cuándo es el plazo de entrega? ¿Tenés aproximadamente una fecha? No hay una fecha aproximada porque todo ese barrio no tenía la infraestructura y estamos ahora comenzando con toda la obra de infraestructura. Entonces quizá nos lleven 2, 3 o 4 meses. Claro. Por ahí los tiempos uno no los puede manejar mucho porque son muy variables. Pero yo creo que va a ser un paliativo. Tampoco es que vamos a terminar con el problema de la vivienda. Ojalá que tengamos la suerte de que nos otorguen algunas viviendas más para poder seguir construyendo y poder seguir. Y también aprovecho para preguntarte, bueno, esto, digo, con lo que pasó en Bahía Blanca, tal vez haya muchos chicos que están estudiando desde Alpachiri, no sé si ese número vos lo tenés, pero digo, ¿cómo también afecta la cuestión con la inundación, inclusive, bueno, con el corte de la Ruta Nacional 35, pensando también en ese, tal vez si hay algún vínculo cercano, comercial, como puede pasar con algunas de las localidades del sur de la provincia? Sí, nuestro vínculo comercial es prácticamente todo con Santa Rosa, porque nos queda más cerca Santa Rosa que Bahía Blanca, salvo que en algún caso puntual de algo que no consigamos en Santa Rosa. Pero sí, hay varios estudiantes, deben haber por lo menos entre 30 y 40 aproximadamente, incluso el fin de semana pasado, el sábado pasado, que fuimos a buscar a algunos estudiantes, porque habían muchos, si bien eran dos nomás que les había entrado agua a su departamento, que vivían en la planta baja, el resto estaban en un primer piso o más alto, uh-huh, y no les entró agua. Pero sí, se quedaron sin luz, no tenían agua y demás, entonces, desde el municipio acompañamos para ir a buscar a todos los chicos que se querían volver. Está bien. Iván, aprovechamos que estamos charlando contigo y te preguntamos por las expectativas que tenés por esta convención que va a tener el radicalismo en el mes de abril, donde se va a definir, entre otras cosas, la política de alianzas a seguir para las legislativas de este año. ¿Qué debería hacer la UCR según tu mirada? Creo que la UCR debería escuchar un poco más a la sociedad y hacer lo que la sociedad pide. Creo que estamos, se están tomando algunas decisiones que son acertadas y otras no tanto, desde mi punto de vista, pero bueno, creo que por ahí uno en la localidad está más enfocado a lo que es la gestión local y por ahí todo lo que es lo partidario a nivel provincial o nacional no le presta mucha atención por una cuestión de los tiempos, ¿no? Creo que hoy en día en los pueblos estamos sumamente abocados a todo lo que es tratar de solucionar los problemas que nosotros tenemos en nuestra localidad, que son muchos, los pedidos son muchos, y bueno, por ahí no estamos tan sí. Están con esto de la política provincial o nacional, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que la sociedad está pidiendo un cambio a gritos. Te lo pregunto porque, bueno, ayer ya se empezaron a escuchar voces desde que se anunció la convocatoria a la convención y la concejala Mazzucco de Santa Rosa dijo, no importa perder elecciones, pero hay que volver a... el radicalismo tiene que volver a las bases. ¿Vos coincidís con eso? Quizás tendríamos que volver a las bases de los pensamientos de las bases del radicalismo, ¿no? Uh-huh. Que creo que va más por ese lado que a ir solo como... o sea, como un partido sin ningún frente. Creo que debemos volver a las bases del pensamiento radical. Yo supongo que lo ha dicho más por eso que por una cuestión de... porque hoy en día hay mucha gente, ya no es más como antes, ¿no? Hoy en día la gente ya no vota partidos políticos, sino que vota personas y gestiones. Uh-huh. Entonces creo que ir solos como partido político pensando que vamos a tener tantos votos por ser radicalismo... no creo que sea algo acertado, pero bueno, como te digo, es algo sumamente personal lo que yo pienso. Pero la otra alternativa es ir en alianza con gente que hoy está gobernando, por ejemplo, y que es consecuencia causal de todos los problemas que está padeciendo el país. Te hablo de el PRO, que está cogobernando con los libertarios, porque hay funcionarios del PRO que están en el gobierno. Y bueno, aquí en la provincia de La Pampa todavía siguen en alianza con el PRO. ¿Vos crees que eso se debe mantener? Qué sé yo, lo que creo es que no podemos acompañar a un gobierno que dice que el Estado no debe existir, o claro. sea, que quiere venir a destruir el Estado. La verdad que es totalmente contradictorio con lo que uno piensa. Yo creo que el Estado tiene que estar presente para acompañar, para ayudar en las necesidades de cada uno de los habitantes de nosotros, de nuestro pueblo y después de cada habitante del país, ¿no? Claro. Creo que no podemos acompañar una política de ese tipo. Uh-huh. ¿Y crees que por ahí lo que piensan los intendentes, me refiero a los intendentes, en este caso radicales, ustedes, ¿no? Está alejado de lo que piensan, por ejemplo, qué sé yo, la dirigencia partidaria o los legisladores? Ustedes que tienen que estar en el día a día y tienen que atender todos los reclamos que son cada vez más. ¿Crees que hay como una disociación ahí, que ven las cosas desde otro foco? Sí, los que estamos en las intendencias en los pueblos, como dicen generalmente, estamos a la trinchera, ¿no? Mm. Y estamos todo el día escuchando las necesidades de la gente. Y quizás los diputados tienen otra labor que es totalmente diferente a la nuestra, no tienen ese contacto que nosotros, que por suerte nosotros tenemos, ¿no? Porque la verdad que lo más lindo de la política es eso, es poder estar en contacto permanente con la gente y escuchar sus necesidades todos los días, que a veces podemos dar soluciones y a veces no. Pero creo que ellos desde su lugar tienen otra visión, pero por una cuestión de que es otra el trabajo que ellos realizan, la teoría que ellos realizan. Creo que si ellos vendrían a los pueblos un mes a gobernar, quizás en algunas cosas pensarían diferente. Mm. Claro, claro. Quizás, sí. O sea, ¿no? Conocerían la realidad. Claro, o sea, caería más lo que es el diario, el día a día, ¿no? De la gente y de estar en los pueblos y demás. La última, Iván, y te liberamos agradeciéndote que nos hayas atendido. ¿Qué te dejó lo del miércoles, lo de la represión a los jubilados y la situación que están viviendo los jubilados? Mira, la verdad que los jubilados creo que nunca han estado peor. Hoy hay algunos que están cobrando la mínima y que si tienen que pagar un alquiler no llegan a comer. Y si no pagan el alquiler los van a desalojar y si no, no llegan a comprar los medicamentos. Entonces creo que los jubilados están mal, muy mal, y son los que laburaron toda la vida y deberíamos estar dándole una solución y acompañarlos de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Me parece que la represión a los jubilados fue totalmente mal vista, ¿no? Porque creo que no podemos estar golpeándole a un jubilado. Uh-huh. Y darle una respuesta. ¿Tenés muchos jubilados que van a la municipalidad que te dicen no llego al alquiler o no llego para comprar la comida o los medicamentos? No, acá por ahí los jubilados, los que por ahí vienen a pedirme una mano son aquellos que tienen que viajar al médico a Santa Rosa y le facilitamos o algún vale combustible o algo como para que puedan viajar y atenderse en Santa Rosa en el médico, ¿no? O si no, con algún médico o algo, pero son casos puntuales porque justamente los jubilados son los primeros que están pagando las tasas municipales, son los primeros que están pagando la luz, son los primeros, y después cuando tienen una necesidad no tienen la plata. Entonces yo creo que hay que ayudarlos, que no se sientan solos, ¿no? Porque ya hay muchos que están solos y se sienten desamparados, y creo que hay que acompañarlos desde el lugar que podamos. Iván, muchísimas gracias por estos minutos con el programa. Te mandamos un saludo. No, gracias a ustedes por el llamado. Te mandamos un saludo. Gracias. Un buen fin de semana. Gracias. Iván Fur es el intendente de Alpachiri.